RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. El pasado jueves 27 de agosto, los trabajadores de la fábrica de acoplados Petinari volvieron a recuperar la planta tras el desalojo sufrido el día 19 del mismo mes. Charlamos con Jorge, uno de los participantes de la cooperativa, quien nos cuenta la decisión de la asamblea de entrar nuevamente a la fábrica, rodeados de vecinos, agrupaciones solidarias y con el objetivo de continuar con la producción interrumpida por el desalojo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. Sentencia en la causa de homicidio del joven desaparecido Facundo Rivera Alegre. El viernes 28 de agosto se conoció la sentencia que la Cámara 11 del Crimen dictaminó en el juicio por el homicidio de Facundo, aun cuando se desconoce el paradero del cuerpo y quedan serias dudas sobre el hecho juzgado. Escuchamos el audio de la sentencia que culminó con 11 años para Pablo Reartes y la absolución de Monje. El tribunal por unanimidad resuelve, primero, declarar que Kevin Jonathan Lucy tuvo participación activa en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, debiendo remitirse copia de la presente al señor juez penal juvenil a sus efectos. Dos, declarar que Pablo David Reartes, ya pillado, es coautor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años de edad en concurso ideal, e imponerle la pena de 11 años de prisión con adicionales de ley y costas. 3. Absolver, por aplicación del principio de la duda, a Aldo Marcelo Monge. El juicio ha concluido. En la voz de Claudio Oroz, abogado de la familia del joven, reflexiona sobre el juicio y el rol de la justicia en conferencia de prensa al culminar el juicio. Cuando lea los fundamentos recién vamos a poder tener una opinión fundada, todo lo otro sería aventurado y poco serio. Los culpables no están acá, pero bueno, vamos a... Mi opinión personal es que estas personas no hay prueba como para condenarlas, pero bueno, esa es mi opinión, esto es lo virtuoso del proceso penal. Vamos a ver qué dice el tribunal. ¿Y los que deberían ser condenados no están sentados aquí? estoy seguro que no, pero bueno, eso es una íntima convicción. Ahora, ¿alguien va a seguir investigando la desaparición, el paradero final quedó claro que debe remitirse a la Fiscalía de Introducción para que vea qué pasó con el cuerpo. Acá dijo la cremación, o sea, quedan por probado que lo cremaron, pero que no lo cremó quien venía acusado de cremarlo. Y a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico que hay acá en la provincia por el menudeo, y a la Fiscalía Federal para que investigue la posible comisión de delitos que tienen que ver con la represión de la ley de estupefacientes. Claudio, usted en su momento dijo que en los tres perejiles, ¿sabes? Si había dicho, y así lo sigue sintiendo. Sí, íntimamente convencido de que estas personas son una culminación de un proceso que tenía que tener sí o sí culpables. Pero me da la impresión que... Pero eso, insisto, es una íntima convicción, ¿no? Los fundamentos los vamos a ver el día que el tribunal los ponga a consideración de los abogados y del público. O sea que no se va a conformar. La verdad es que en plena democracia y en pleno gobierno de la SOTA y durante el gobierno de la SOTA sigue habiendo un pibe desaparecido. Eso no hay duda. Con o sin condena, acá hay un pibe desaparecido. Y eso no habla bien de una provincia, no habla bien de nosotros. A su parecer, ¿quién quería que acá hubiera sido una condena? Yo no tengo ninguna duda que la policía de la provincia de Córdoba y el poder político que la maneja quería que hubiera una condena. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Buenos Aires. El juez Andrés Gallardo se refirió a las irregularidades que pudo constatar en las morgues de los hospitales porteños durante una investigación que tuvo a su cargo el año pasado. Gallardo fue entrevistado en el marco de una película sobre Luciano Arruga, que está en pleno rodaje. Escuchamos parte de ese diálogo. Las irregularidades que habíamos visto eran tan graves que nada me sorprende, digamos. Al día de hoy, cualquier cosa que pueda aparecer o que pueda derivarse de este estado de cosas no me sorprende. De hecho, mucha de la gente que operaba, las morgues, sea de empleados, gente que habla off the record, digamos, porque cuando uno va a una inspección ocular escucha un montón de cosas. A veces se las dicen a quien encabeza el procedimiento, otras veces se habla y uno escucha lo que la gente está diciendo. Hacían alusión al desmanejo, o sea, acá puede pasar cualquier cosa, se decía en muchos casos, porque no hay ningún control. Y efectivamente no había ningún control, o sea, ni de ingresos ni de egresos de cadáveres. O sea, había normativa, si se quiere, antigua, no muy eficiente, pero normativa al fin, que implicaba una serie de registros como para mantener claridad y un inventario que pueda ser fiscalizado en cualquier momento, que no se cumplían, o sea, esas normas nunca se cumplieron. Al momento que nosotros hicimos los cortes de estado de cada una de las morgues, esas normas no se estaban cumpliendo. Entonces, si no hay un control de ingresos, si no hay un control de egresos, lo que hay adentro de las cámaras, nadie lo sabe. Y uno se encuentra con numerosa cantidad, decenas de cadáveres, NN. Por ejemplo, tal vez la más impresionante sea la del Rivadavia, donde se trataba de cadáveres de recién nacidos y había decenas. El juez Gallardo no pudo terminar su investigación porque el gobierno de la ciudad lo recusó, paralizando la investigación. Las intencionalidades que hay detrás del desorden son difíciles de conocer. O sea, y como la causa fue paralizada ex profeso a través de una recusación infundada del gobierno de la ciudad, que tuvo el efecto de sacarme la causa y paralizarla durante más de un año, yo no pude investigar más sobre las supuestas finalidades que pudo haber habido para ese desorden. El juez Gallardo no pudo terminar su investigación porque el gobierno de la ciudad lo recusó, paralizando la investigación. Tuvo que haber habido un procedimiento de identificación que no existió. Los datos que obran se corresponden con un NN que no era tal, que era identificable, con una edad cronológica que no era la real. La descripción del cadáver no se ajusta a lo que

un escrache, porque no es un diálogo, no es entrar en conversaciones con ellos o intentar razonar, discutir, sino es una denuncia pública de decirle a la sociedad que lo que se hace acá es básicamente violencia, violencia hacia las mujeres, hacia todas las personas, hacia la sociedad entera, porque es una universidad pública que debería ser laica y es la iglesia la que está marcando una agenda política en este momento y bueno, no podemos seguir permitiéndolo. Escrachamos porque estamos cansadas de estos grupos políticos fundamentalistas religiosos y de cómo el fascismo opera, aún dentro de espacios públicos sostenidos con los recursos de todas y todos, y la gran, terrible, el tremendo peso que tienen, la injerencia que tienen en las políticas estatales que se están llevando adelante, que prohíben las libertades y los derechos básicos de lesbianas, trans, mujeres. Entonces nos autoconvocamos, decidimos las feministas autoconvocarnos acá con muchas agrupaciones, muchas compañeras. La convocatoria ha sido realmente un éxito y demuestra la necesidad de dar vuelta a la página como sociedad, de tratar de que estos grupos dejen de operar para poder avanzar en las libertades que hemos sabido conquistar a través de estos años de lucha que hemos tenido desde los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, de los movimientos LGTB. Así que nos ponemos acá a escracharlos. La convocatoria fue a las 3 de la tarde con un terrible calor, pero sin embargo estamos sosteniéndolo hasta el final, porque creemos de que juntas y juntos vamos a derrotar a estos grupos fascistas que siguen operando en contra nuestra. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Dudo que la situación de los más humildes pueda tener un cambio profundo por la vía electoral. Escritor, periodista, filósofo y docente, Vicente Cito Lema analizó el rol de los movimientos sociales y la juventud. Tienen que empujar al mundo a soñar en grande, enfatizó. Deben estar también como buena parte de la sociedad golpeados por un montón de circunstancias. Nadie puede realmente confiar en que un sistema con apariencias de libertades, pero que encierra la contradicción fundamental de reproducir el capitalismo, pueda ser realmente favorable a un cambio profundo de las condiciones de vida de los sectores sociales más postergados, más históricamente lastimados. Yo no podría pedir hoy que de un momento para otro en Latinoamérica y menos aún en el mundo se destruya este sistema de muerte que es el capitalismo. Pero también es cierto, porque si no, no sería una mirada honesta, dialéctica, que también la historia de los pueblos muestra cómo en los distintos momentos históricos los movimientos populares han estado algo mejor o algo peor. Dentro del capitalismo, insisto, donde todo es peor. Por lo tanto, no se puede negar que cambiar el mundo hoy con las elecciones, en la realidad argentina, pero también latinoamericana, muestra casi sin excepciones, porque excepciones las hay, pienso de golpe en Evo Morales, que los cambios profundísimos para que se llegue a la dignidad real de la sociedad y especialmente de los que más sufren esta sociedad, se vuelve casi imposible si uno lo quiere con total pureza, con total profundidad, con total, digamos, capacidad de hacernos mejores seres humanos, de generar mejores vínculos y no estos vínculos basados en matar el más potente al más débil. Dentro de todas estas circunstancias generales, yo honestamente dudo que hoy por hoy la situación de los sectores más humildes pueda tener un cambio profundo por la vía electoral. Honestamente, eso es lo que yo pienso. Pero también debo aceptar que en estas condiciones sociales y mientras la mayoría social vaya por ese camino, uno, aunque sea crítico de la posibilidad de que se cambien profundamente las cosas, tendrá que manejar las reglas de juego con suma responsabilidad. Sí. Estoy golpeado, lastimado por estos sufrimientos, por esta entrega de los grandes sueños que siento que como luchador de una generación pareciera que hemos perdido la batalla y no ganada. Nos enfrentamos muchas veces con ese discurso del mal menor. La otra vez veíamos a la presidenta en la Casa Rosada hablándole a la juventud, pidiéndole a su juventud, ¿no?, a la juventud militante del proyecto que ella encabeza, le pedía que no sean fiscales de nadie. Y todo el tiempo, cuando hablamos, cuando criticamos el saqueo, cuando criticamos la represión, cuando criticamos la precarización y cuando criticamos que se fuman los sueños que en otras generaciones se han buscado, nos dicen que estamos haciéndole el juego a determinados sujetos, que tenemos que sostener lo que se ha logrado, y nosotros ahí nos interesa el rol de la juventud, porque hoy parece que lo único que queda para la juventud se le presenta como sostener lo que se logró, cuando nosotros muchas veces hubo una gran juventud que estuvo buscando más y estuvo criticando algunas cosas en estos últimos años. Sí, eso es algo que no podemos dejarlo de lado. Alguna vez he escrito, y lo repito, cuando uno tiene la posibilidad de soñar, tiene que soñar a lo grande. Y los jóvenes no tienen que soñar migajas del mundo nuevo. Tienen que animarse a soñarlo en su totalidad. Ya quedará después los cuerpos más cansados, los cuerpos más envejecidos como el mío, o los miserables que nunca van a tener sueños, ver qué se puede hacer en los momentos concretos. Pero el rol de la juventud es otro. Tienen que empujar al mundo a soñar en grande, no a soñar a los chicos. Para eso, insisto, está la gente que siempre tuvo sueños chicos o para los que por distintas circunstancias no pueden seguir soñando a lo grande, porque yo soy de los que dice que hay también una cuestión ética. Uh-huh. Creo que hay que sostener con el cuerpo todo lo que uno sueña. Y mi cuerpo hoy por hoy no da para acompañar mis propios grandes sueños. Por eso tengo la obligación ética de la mesura. Cuando soñé a lo grande, acompañé con mi cuerpo mis sueños. Sí. Y ahora reflexiono quizás con más tristeza, pero también me involucro, y cuando me toca hablar es difícil que me calle. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. Tras la vergonzosa situación vivida el pasado martes, donde una ambulancia debió trasladar a la capital desde Chepes a 11 personas, volvió a poner en el tapete la falta de médicos especialistas en el interior de la provincia, que obliga a hacer 5 derivaciones diarias. En este contexto, fue el propio gobernador Luis Beber Herrera quien informó que el gobierno está trabajando en la posibilidad de implementar un sistema de consultas online. Rolando Agüero, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud, APROSLAR, hace un panorama sobre la situación de la salud en la provincia. Hay déficit de todo, y nosotros planteamos el gran déficit profesional, de recursos humanos, sobre todo en el interior. Eso se lo puede palpar, esta deficiencia de la ambulancia, pero no tan solo en el interior de la provincia, que son grandes y muchas, sino en el mismo hospital, ya el hospital de acá en Capital, sobre todo en el de La Paz, un sector del hospital de La Paz, no hay electricidad, corriente eléctrica, por lo tanto no funciona el servicio como ya está quemado, endoscopía o gastroenterología, bueno, y las deficiencias son enormes. Esto es a luz de una cosa que lo venimos recalcando desde hace mucho tiempo, y se ha hecho evidente y no lo pueden tapar, y por eso salen a contestar. Hace unas semanas atrás se fueron a salir algunos especialistas de